talleres de teatro, gracias a la profesora Idoya, pues me inculcó un poquitín la afición por ser actor de teatro. Y eso fue el principio para que luego ya, pues, hiciese alguna película, algún corto, y además, ya te digo, representando obras por todas tuyas. ¿Qué es mejor, trabajar a las órdenes de un director o una directora? Pues yo creo que de momento yo de teatro es directora, es muy buena directora, y en el cine pues lo que hice es eran chicos de directores. Pero bueno, los que acompañan a los directores, hay muchas mujeres también que trabajan alrededor del tema del cine. ¿Por qué elegiste ser actor? ¿Por qué lo elegí? Dices. Sí. Bueno, pues esto surgió porque yo trabajaba de administrativo. Empecé a trabajar a los 15 años y trabajé durante 40 y tantos años en tema administrativo y contable. Entonces yo quedé en el paro y no sabía qué hacer en ese momento. Y aquí en Gijón hay una universidad popular en el cual hay muchísimos cursos para hacer muchísimas cosas. Y yo me dio por elegir hacer taller de teatro. Y la afición empezó ahí, con una profesora que me inculcó el amor al teatro. ¿Trabajas solo de actor? Sí, en estos momentos estoy jubilado y lo que hago es todo por afición y hago temas de actor. Si tengo que hacer, hago un programa de radio también. Así que básicamente es eso. Actor de teatro, cine, anuncios, videoclip. Todavía hace unos días hice un videoclip para un grupo musical aquí asturiano, que saldrá en breve en YouTube, me imagino. ¿Qué es lo más difícil de ser actor? Si es difícil, me dices. ¿Qué es lo más difícil? Ah, lo más difícil de ser actor. Bueno, es que cuando se hace con ilusión, yo no lo veo difícil, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en teatro tenemos que ensayar muchísimo. Para representar una obra, igual estamos 3 meses ensayando. 3 meses, 2 o 3 días a la semana. El ensayo es primordial para que luego salgas al escenario y hagas tu labor en escena. Entonces, primero hay que estar durante un tiempo estudiando tu personaje. Una vez que lo tienes estudiado, es cuando empiezas el ensayo. El ensayo del teatro, de la obra de teatro. Y luego ya sales al escenario y lo representas por toda Asturias. ¿Cuántas horas ensayas? ¿Horas? Sí. Pues ensayamos una hora y media o dos. 2 días o 3 a la semana. Cuando se acerca el momento del estreno de la obra o de la actuación, ahí ya empleamos más días. Puede ser 3 días o 4 días. Pero normalmente son 2 días durante una hora y media o dos el ensayo. ¿Cuántos cortos has hecho? Bueno, cortos hice. Salí. En los cortos que hice fueron de figurante. Figurante es el que no habla, ¿eh? Que se mueve, que lo veríais muchas veces en películas, gente que se mueve por la calle, que son figurantes, que creéis que igual, o podéis creer que es gente normal, pero son figurantes que llaman para hacer ese papel de figurante. Entonces hice unos cuantos cortos, pero de figurante normalmente. ¿Cuál es el papel más difícil que has hecho? Papeles difíciles. Bueno, como te dije antes, lo hago todo con ilusión. Normalmente lo que más trabajo es en teatro. En noviembre voy a hacer un largometraje con un director asturiano muy bueno que se llama Julio de la Fuente. Con Julio de la Fuente, pero donde los papeles que hago de teatro no son difíciles. Lo difícil es el prepararlos, el ensayo, una vez que te pones a ensayar, el estudiarlo, pero cuando lo haces con pasión y con ganas, no me resulta complicado. Si esa es la pregunta que me querías hacer. ¿Con qué alumnos has trabajado? Alumnos, no, porque yo tenía un profesor de teatro, luego tengo una directora de teatro y todos son los que me dirigen a mí o me llevan. Entonces, alumnos, en un documental trabajaron unos alumnos, yo estuve de figurante también en un colegio de Oviedo, era recreando los años 50-60, en la cual había unos chicos que hacían de alumnos en un patio jugando a fútbol con la ropa de la época. Y nosotros salimos, yo salí trajeado con la ropa de la época y entrábamos en una clase donde estábamos alumnos recordando como si fuesen los años 50-60. El Colegio Masabeu de Oviedo, que cumple 50 años y que pronto saldrá el documental. Cuéntanos tu experiencia en televisión. En televisión estuve en el programa de José Antonio Lobato, Desafía tu mente. Me llamaron para hacer un papel actoral, aunque la gente creía que eso era que pasabas por allí, y no, me llamaron para hacer una representación en Desafía tu mente. Entonces allí lo que te ponían eran unos animales, unas figuras, y tú tenías que acertar qué animales eran. Te ponían las figuras y te ponían los nombres. Pero luego te ponía los nombres equivocados para que tú ahí pudieses o fallases. Mucha gente fallaba. Estaba Fernando Alonso, como si lo llegasteis a ver el programa. Eso fue en junio. Fue el primer programa de Desafía tu mente. Y ahí pues era eso, el programa que hice de televisión, que todavía sigue emitiéndose en la 1. ¿Con quién trabajaste? Con quien trabajé de actores de teatro, de cine, más bien. Sí. Mira, de teatro trabajo son mis compañeros de teatro, amateur, todos, y de cine, pues hay actores, bueno, con Beatriz Rico, no sé si la conocéis, Beatriz, José Antonio Lobato. José Antonio Lobato es un actor asturiano buenísimo, que trabaja en teatro, pero en cine lo están descubriendo ahora después de muchísimos años. Trabajó en el Ministerio del Tiempo, hizo un papel 3 días fabuloso y lo descubren ahora después de muchos años. Tú, por ejemplo, haces mucho teatro, andas por toda Asturias o por toda España y casi nadie te conoce, pero tú haces un programa o una serie en la televisión y enseguida te conoce la gente, porque la televisión se ve mucho, al teatro no va tanta gente. Y esa es la dificultad, el problema de que te conozcan o no te conozcan. Yo puedo andar por toda Asturias y es más difícil, pero el día que salí en Desafía tu mente, pues la gente me paraba por la calle. Porque salí en la televisión y salí 2 minutos. Cuéntanos todo sobre el desembarco de Carlos I. Bueno, ahí yo llamé, es una compañía de teatro que hay en Villaviciosa, que todos los años en agosto, últimos de agosto, hace la representación del desembarco de Carlos I, que estuvo en Tazones. Yo estuve en Villaviciosa, no en Tazones, porque él estuvo durmiendo con su hermana en la casa Hevia, en la casa Hevia de Villaviciosa. Y entonces se hace una representación y yo, bueno, me buscaron un traje de cardenal. Y lo que había que hacer era andar por toda Villaviciosa haciendo la representación. Luego había un desfile por la tarde, desfilábamos todos y hacíamos una comida vestidos de la época, con comida, pues eso, con vino, con unos platos de la época, todo muy de la época de Carlos V. Y entonces es siempre muy emocionante y llevo 2 años yendo y me gusta mucho, lo disfruto. ¿En qué sitio te ha gustado actuar más? ¿En qué sitio? Bueno, pues mira, el sitio que más me va a emocionar seguro va a ser en el Campo Amor de Oviedo. Es una zarzuela que yo fui al casting y me llamaron. La zarzuela es Doña Francisquita. Vosotros de zarzuela seguro que no sabréis o sabréis muy poco a través de vuestros padres o abuelos. Entonces van a venir los mejores cantantes que hay en España, sopranos y gente muy, muy importante de la zarzuela y de la ópera a nivel nacional. Entonces yo voy a tener una representación actoral, no de canto. Y va a ser, ya te digo, en el Teatro Campoamor, que es de lo más significativo de Asturias. Sabes que ahí es donde se entregan los premios Príncipe de Asturias. Y es un teatro maravilloso. ¿Te llevas bien con tus compañeros de teatro? Pues sí, eso es la base y es muy importante llevarse bien porque somos un grupo muy, muy, muy de amigos, muy cercano y nos llevamos muy bien en teatro. Y en el cine con la gente también es un. A mí me dicen los compañeros de teatro que no quieren hacer nada de cine porque es muy aburrido. Muy aburrido en el sentido de que tú estás, por ejemplo, para decir una frase, igual estás todo un día. O no decir nada, igual estás un día o 2 días, ¿eh? Pero a mí me apasiona ver cómo funciona todo el cine, cómo funciona el de sonido, el director, el cámara, todo. Y entonces, si te apasiona, si te gusta algo, pues entonces no te aburres. Esa boca que te estoy viendo. Cuéntanos el argumento de tu próxima película. Pues mira, si te digo la verdad, es en noviembre. No sé, bueno, algo me dice el director. Me dijo que el desenlace de la película va a ser papel corto, pero va a ser muy importante lo que yo tenga que decir en ese momento. Voy a ser el señor o el personaje se llama Baltasar, va a ser rodado en Somiedo, en una zona preciosa de Oviedo, perdón, de Asturias, y todavía no me dijeron lo que tengo que decir, pero lo que me dicen es que va a ser muy importante el desenlace de la película con lo que yo vaya a decir. ¿Cuántas veces hacéis una escena para una película? Bueno, pues mira, y el primer corto que hice fue ¿Quién es Libertad Lionetti?, en el cual estaba Beatriz Rico, que ya os informarán los mayores, vuestros padres, me imagino. Es una actriz que hizo muchas películas, hizo y hace mucho teatro. Debe tener ahora sobre 47 años o 48. Y entonces ahí estuvimos en el Hotel Reconquista de Oviedo, en un salón. Estuvimos todo el día grabando para que luego saliese igual 2 minutos de grabación en el corto, en el corto que hicimos. Que un corto normalmente dura como máximo 30 minutos, puede durar de 5 a 30 minutos. Si pasa de eso, ya pasaría a medio metraje y si no, ya a largo metraje. Entonces puedes estar, ya te digo, todo el día para salir en una escena. Pues ya te digo, de 30 segundos, un minuto. Es lo que tiene todo esto. Somos Radio Solidaria Amiga Online y Radio Salami Chimbre. Nuestra radio, tu radio. No se dan cuenta que cuando la miro Por no delatarme me guardo un suspiro, que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. ¿En qué consiste un trabajo actora en una zarzuela? Bueno, pues mira, en la zarzuela normalmente si veis algo, en YouTube lo podéis ver, la mayoría son cantantes, ¿eh? El que hace de actor no canta, puede hablar, puede ser figurante. Entonces hay momentos de la zarzuela que tienen un contenido en el cual una historia, en el cual en esa historia puedes hablar, decir algo. Entonces lo mío va a consistir posiblemente en que tenga un papel de actor, pero no cantante, en el cual puedo decir algo o puedo salir al escenario de figurante. Todavía no lo sé. El día 13 empiezo a ensayar, hasta el día 30 que tendremos ensayo, perdón, 29, actuamos el día 30 de marzo y el 1 de abril. ¿Qué sentiste al ser nominado como mejor actor secundario? Pues para mí a estas alturas una emoción muy grande. Nominado con tantos actores que hay en Asturias secundarios, esto fue un papel secundario, hay muchísimos actores y que me hayan nominado para mí fue muy importante. En el certamen de teatro amateur de Ciudad Oviedo, en el Teatro Filarmónica, y fue muy muy muy emocionante para mí a estas alturas. ¿Tienes alguna anécdota divertida que nos puedas contar? ¿Alguna? Pues no sé, ahora a bote pronto no sé qué deciros sobre esos temas. Yo no sé qué deciros ahora. ¿Qué es un despabilador? Bueno, mi programa se llama Vuelo 605. Y es en homenaje a un señor, el señor Álvarez, que era un locutor que fue aviador de Iberia y que él traía música de Estados Unidos, mucha música muy importante, que murió hace poco. Él nació en Oviedo, pero hacía un programa de radio a nivel nacional. Y entonces fue un homenaje a este señor porque me encantaba la música que ponía en Radio Nacional de España en aquella época. Y mi programa es musical, también algunas veces algún tema político los pongo, y ese es mi programa, el que hago yo. Ah, perdón, sí, ya sé lo que me quieres decir, sí, está ahí registrado. Es que un compañero mío del taller de teatro me dijo que si quería poner voz a un programa de Radio Nacional que es de música clásica, es verdad, sí, es de música clásica, y dije yo sí. Entonces tenía que poner voz al personaje de Vivaldi, y entonces fue un minuto lo que teníamos que decir. Vivaldi, un gran músico que de la época. Era eso, sí, tienes razón. otra? Sí. ¿De vuelta? Sí, dale. Na, na, na, na, na. Na, na, na. Na, na, na, na, na. Cuéntanos tu paso por la radio. Pues por la radio, mira, antes de todo este tema del teatro fue la radio. Empecé en Radio Crash, ya llevo 4 años, y cuando fui el primer día, pues dije yo, para esto yo no sirvo, yo no voy a seguir, y me animaron y seguí. Esto me pasó también con el teatro. Yo cuando fui al taller de teatro dijo, qué va, que no puedo. Y también me pasó cuando empecé en la compañía de teatro, que no puedo. Y en la compañía de teatro ya llevo unos años, ya ando ya por Asturias, por eso no se puede decir, puedes decir con la boca pequeña no puedo y luego hacerlo, ¿eh? Entonces todos podemos. Eso es muy importante para vosotros también. Que podéis hacer muchas cosas en la vida y no tener miedo a hacerlas, sobre todo si os apasiona. ¿Te han hecho muchas entrevistas? No, esta es la primera, pero muy interesante. Una entrevista muy interesante y unas preguntas muy interesantes que me están gustando mucho. ¿Qué papel y en qué película te gustaría actuar? ¿En qué película me gustaría actuar? ¿Y qué papel? Papel. Pues, si te digo la verdad, no sé. No sé el registro que yo puedo tener. Si puedo hacer un drama, lo que estoy haciendo en teatro es comedia, básicamente. Aunque hay momentos también, hay momentos medio trágicos, ¿eh? Dentro de la comedia, porque, bueno, en fin, hay cosas ahí que parecen. Aunque la gente luego se ríe, pero hay momentos duros y un papel, no lo sé si hacer un papel duro de comedia o no sé, yo creo que tendría que ver los registros que yo puedo tener en el cine. En el teatro, ya te digo, es de comedia, pero también puedo hacer, yo creo que temas duros o algo difíciles. Yo creo que estoy preparado para hacer de todo. Paco, esta canción es para ti. La hice con mucho cariño en nombre de todos los niños que visitan tu página, se divierten y son felices. Gracias en nombre de todos los peques y en el mío. Pina, desde Argentina. Un garabato para Paco y una alegre canción. Te canta Pina desde Argentina con todo el cariño de su corazón. Gracias por todo lo que nos brindas, cuentos, canciones para compartir. Nos divertimos mientras aprendemos. Qué lindo es tu sitio, no me quiero no ir. me quiero ir. Por eso Paco, un garabato y esta alegre canción. Decirte que te queremos y agradecerte de corazón. Por eso Paco, un garabato y esta alegre canción. Para decirte que te queremos y agradecerte de corazón. Nos brindas cuentos, canciones para compartir. Nos divertimos mientras aprendemos. Qué lindo es tu sitio, no me quiero ir. No me quiero ir. Por eso Paco, un garabato y esta alegre canción. Para decirte que te queremos y agradecerte de corazón. ¿Gusta más el teatro, el cine, la televisión o la radio? El teatro es una pasión, ¿eh? Porque, ¿sabes? Sales al escenario y tienes el público allí. Te impone mucho, pero cuando acabas es una emoción grandísima, los aplausos de la gente. Las risas durante la actuación, cuando se está riendo la gente, que está disfrutando contigo. Entonces, el teatro es lo más fuerte y lo más interesante. El cine es mucho más frío, ¿eh? Aunque me guste, yo creo que el teatro es lo que más hago, es lo más bonito y, en fin, lo más interesante yo creo que es el teatro. ¿Has hecho alguna vez un anuncio? Pues un anuncio de televisión. No, hice un anuncio, sí, pero para la Thyssen, pero a nivel privado, ¿eh? Era para la Thyssen. Un anuncio que hacía de portero con otros dos compañeros grandes actores. Uno es Ángel Héctor, que es un actor muy conocido en Asturias, que trabajó en Doctor Mateo y en muchos cortos aquí en Asturias, y trabajó en Los Hombres de Paco, en la televisión. Entonces trabajé con él y con Alberto también, y trabajamos de porteros. Y entonces era para la Thyssen, pero a nivel de empresa, para ponerlo ellos cara a los clientes, y ese fue el anuncio que hice, pero no a nivel de salir en público, en televisión. ¿Has hecho doblajes? Hice un curso de doblaje. El curso no llegué a hacer de actor de doblaje. Hacíamos cosines muy interesantes de doblaje, y está muy bien, ¿eh? Hacer de doblaje cambiando la voz, ¿eh? Cambiando la voz con varios registros, y en vez de poner una voz normal ahora, pues poner otra voz, y cuando te escuchas y cuando ves el doblaje, cómo se mueven los labios a la vez que tú hablas, es muy interesante verlo y vivirlo. ¿Qué consejo nos darías si queremos ser actor? Si queréis ser actores, ¿qué consejos os daría? Yo, bueno, consejos, no soy quien para daros consejos, pero la pasión. A veces se puede descubrir yendo a ver obras de teatro. Se puede descubrir haciendo cursos de teatro ahí en el colegio. Ahí podéis descubrir si eso os apasiona. Y yo creo que a todos los niños puede ser su pasión el teatro, ¿eh? Yo creo que es algo muy bonito, y hacéis un personaje, lo disfrutáis, os divertís, y yo creo que es el inicio de que luego podáis ser buenos actores y lo disfrutéis mucho. ¿Cuál es el papel de tus sueños? El papel de mis sueños, ya me hicieron alguna pregunta por ahí. No tengo así un papel en el cual pueda decir que sea el de mis sueños. No sé decirte, ¿eh? Eso está, yo creo que está por ver. De momento me gustaría trabajar de actor en alguna película de actor principal o actor secundario, o alguna serie de televisión. Pero eso, bueno, eso es un poco más complicado. Ha sido una entrevista muy guay. ¿A qué? Sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestro invitado. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por habernos concedido esta entrevista, y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Y a los radioyentes les esperamos la próxima semana con más. Gracias y feliz fin de semana. Muchas gracias. Ha sido un placer hablar con vosotros. Muy grande. Que estudiéis mucho, ¿eh? También del mundo mejor. y recupera.